atmósfera azul. Que cuando canta el bíbol, que cuando canta el bíbol, señas que andaba rondando. Tierra donde se ama y donde se ve la luz. Soy del carbón de Osuluama, estado de Veracruz, República Mexicana. Que cuando canta el bíbol me llena de sentimiento.